revista semanal que tenemos por Radio Fogón, la comunitaria de Loyo. ¿Cómo andan todos ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición. Hacemos manija de radio hoy. José Colihueque en controles. Buenas tardes, José. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Muy ¿qué bien. Tarde soleada, por favor. Hermosa tarde de primavera. Llegó, ya explotó la primavera, vamos. Explotó la primavera, bien adelantado. No sé si reír o llorar, pero bueno, preferible reír. Mi nombre es Sandra Canosa y nos acompañan todos ustedes a través del 97.3 en el dial o quizás a través de la web por radiofogón.blogspot.com o si te descargaste la app de Red Enfoque, que es la red de radios comunitarias patagónicas. Nuestras vías de contacto para hoy jueves, que tenemos el programa en vivo, 2944917288. Esperamos tu mensaje. Si tenés algo para aportar, alguna consulta, algún clasificado o alguna info, comunícate con nosotros. Y a continuación voy a pasar a contarte lo que tenemos hoy en Manija de Radio. Por supuesto, el ya clásico invierno cultural a cargo de nuestra amiga la actriz Romina Giorgi con la agenda teatral de Asociación Sur para este fin de semana en nuestra comarca. Desde Rosario, Mauricio Cornaglia, integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, nos va a estar contando sobre el scratch realizado ayer por esta y otras organizaciones socioambientales al Congreso de APRESID y sobre la travesía que se está llevando a cabo de kayakistas por el río Paraná, emprendida ayer para llegar el próximo 17 de agosto a Buenos Aires para reclamar la ley de humedales. Y viniendo a lo local, nuestro río Epuyén se encuentra amenazado por la contaminación a raíz de una rotura importantísima de la bomba impulsora de residuos cloacales en la localidad de Epuyén. Con respecto a este tema, vamos a estar hablando con Raúl Ferrari, integrante de ADCRE, la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén. La columna Lo que el fuego nos dejó, a cargo de nuestra amiga Angie Calero, hoy presentando la entrevista a Soledad Laitano, directora de Cultura del Lago Puelo por el proyecto Memorias del Bosque. También vamos a estar hablando, y esto va a ser en el próximo segmento, con la actriz Silvia Brovia, directora del grupo teatral Sur en Vivo, sobre la obra Reseteo, a estrenar y presentarse este sábado en el Salón Auditorio de Casa de la Cultura de El Hoyo. Y ahora vamos a nuestro primer tema musical, acá elegido en conjunto con nuestro amigo José, que es Paralamas, los Paralamas haciendo el de los inundados. ¿Sí? ¿Era así? Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Já não me importa, basta poder te ajudar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Estamos con Silvia Brovia, directora del Grupo Teatral Sur en Vivo, quien nos va a comentar de qué se trata esta nueva obra que van a estar estrenando este fin de semana acá en El Hoyo, Reseteo. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? ¿Para qué te escucho muy bajito? ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho bien, ¿ahora? Ahora perfecto, ahí te escuchamos bien. Bien. ¿Cómo estamos bien? Sí. Saludándote a vos, a la audiencia, y con adrenalina casi a tope. ¡Apa! No te creo, no te creo. Sí, próximos al estreno, viste que suele pasar. Y me imagino. Así que estamos con ganas de la función de este sábado, 14 a las 9 de la noche, en la Casa de la Cultura del Hoyo, siguiendo los protocolos de este momento, ¿no? 50% de ocupación de sala y todos los cuidados que se requieren. Y bueno, con este nuevo material que, como bien dijiste, se llama Reseteo, y esta vez mucho no se puede contar, ¿viste? Oh. Porque vamos a dar una pista, porque contar de qué se trata es poner afuera o exponer el conflicto de la obra, ¿sí? Uh-huh. Lo que por ahí podemos decir es un poco la sinopsis que hemos armado, y es que de repente uno puede llegar a recibir un mensaje por WhatsApp que le haga replantearse la vida. Como un antes y un después a partir de ese mensaje. Y que después, este conflicto que se plantea va a ser desarrollado por 5 historias que están unidas entre sí, con personas que van, nosotros decimos, es un viaje del desamor al amor, ¿no? De qué manera la persona puede ir evolucionando para salir de limitaciones, de pasado, creencias, bueno, de esa oscuridad a un momento mucho más pleno, ¿no? Alcanzar una mejor versión de uno mismo. Uh-huh. Tiene unos tintes de comedia también, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, el género es comedia. El género es comedia, claro. Sí, estamos planteando un tema por ahí hondo, como nos gusta en el grupo, ¿viste? Uh-huh. Plantear por ahí temas que para nosotros pueden llegar a ser profundos, hondos, o que pueda resonar las personas, pero siempre sobre una base de comedia. Bien, contanos un poco sobre quiénes van a estar actuando. En este caso hemos incorporado unos actores también al grupo que arrancaron este proyecto y otros que se fueron sumando por suplencias. Tenemos un cambio de rol de una de las actrices que pasó a sonido y otro de los actores que tuvo que viajar por temas personales. Así que en este caso están Alain Jansón Ortega, Malena Pelizari, Daniel Verderrosa, Mauro Lengiel, Sabrina Oliva y Fabián Alba. En el diseño de luces y operación, Ayelen Rusterholz. En el sonido, Laguna Bregonzi. Y bueno, yo estoy a cargo de la dirección. Bien. Hace ya rato que Sur en Vivo está llevando a cabo diferentes obras en nuestra comarca y también han participado en diferentes festivales y sí, festivales de teatro, ¿no? Y competencias, sí, eventos. Incluso. Y eventos. Sí, selectivos. Ajá. Hemos representado también a Chubut en el encuentro de Patagonia, hemos estado en festivales de primavera de Bariloche. Bueno, esto fue, Sur en Vivo se fundó en el 2008 como consecuencia de que egresaban los primeros estudiantes del taller municipal de actuación que yo estaba dando en El Hoyo. Uh-huh. En la medida que iban pasando a otro nivel se iba incorporando nueva gente, y cuando terminaron el tercer año, digamos, la pregunta fue, ¿y ahora qué hacemos? ¿No nos vemos más? Claro. Y entonces, bueno, surgió la idea de formar un grupo de experimentación teatral, y desde el 2008 en adelante, cada año hay, en principio, una o dos obras. Esta 2021, digamos, abrió con Reseteo. Abrió con Reseteo. En realidad, Reseteo, nosotros empezamos a ensayarlo tranquilamente en el 2019 para estrenarlo en abril del 2020. Ajá. Todos sabemos, mientras veníamos dando funciones de quién hay. Con este tema de la cuarentena, tuvimos que esperar hasta noviembre del 2020, que empezó a moverse un poquitito toda la parte artística, y bueno, aún así con obstáculos que vos conocés muy bien, ¿no? Uh-huh. Protocolos que iban cambiando, restricciones de horario, como es un grupo comarcal, por ahí no podíamos pasar de una provincia a la otra, o teníamos distintos horarios para encontrarnos. Así que finalmente, bueno, estamos más que contentos de haber podido llegar a estrenarla, ¿no? A buen puerto, finalmente. Buenísimo, y es una alegría también que la estrenando acá, en El Hoyo, en Casa de la Cultura, este sábado a las 21. Sí, a las 21. En principio estamos trabajando con lista de espera, porque la verdad que siempre hemos estrenado en El Hoyo, desde la fundación del grupo. Ajá. Así que la semana pasada, el miércoles, se abrió la venta de entradas. Sí. Y el jueves ya estaban agotadas. Oh. Así que fue una cosa muy muy bonita. Así que hoy justamente se contactó Belén para programar una otra función ahora en septiembre, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, en principio se está haciendo lista de espera, porque a lo mejor alguna se baja, no sé. Hay un número especialmente para eso, ¿sí? Para hacer las reservas por protocolo. Bueno, vamos a estar atentos y atentas entonces para comentarlo en caso de que la lista de espera sea para ustedes. Muchas gracias, Silvia. Muy linda la obra. No. Yo tuve la oportunidad de verla en preestreno y la verdad, sí, que la pasé muy bien, y te vas con una reflexión y contenta, además. Me alegro muchísimo. Fue un placer tenerte. Además, vos tenés una participación amorosa que hiciste de poner la voz, sí, en un momento. Es verdad. Y para nosotros un placer tenerte en cada función, en cada ensayo estuviste. Y seguirás estando. Sí, claro que gracias. Sí. Un beso, Silvia. Bueno, un abrazo grande y gracias por este momento, ¿sí? Gracias a vos. Abrazo. Chao, Sandrita. Chao, chao. Hablábamos con Silvia Brovia, la directora teatral del grupo Sur en Vivo, sobre la obra que se estrenará este fin de semana, el sábado, en Casa de la Cultura de El Hoyo. Reseteo. Y ahora seguimos en Manija de Radio. No voy a decir la hora, porque cuando escuchan los sábados Manija de Radio les descompagino la tarde, porque digo una hora y es otra, y entonces no quiero lograr eso. Vamos directamente con un tema musical, querido compañero José, que no me acuerdo cuál era, pero ¡a la flaca! De Jarabe de Palo. Ahí va. Thank you.

Buenas tardes, mucho gusto y gracias por el contacto. No, por favor, es que estamos, la verdad que estamos todos y todas preocupados, los que estamos enterados de este problema, por la salud de nuestro río, que también puede derivar en la salud de la comunidad, ¿no es así? Seguramente, es un problema que nos afecta a todos los habitantes de la comarca, que tenemos contacto con la cuenca del río Puyén, cuya asamblea es la que nosotros representamos, y precisamente este es un tema muy preocupante, porque es una cuestión que se viene dando desde hace varios años atrás. Nosotros nos fuimos enterando a medida que fuimos investigando un poquito más de lo que lo veníamos haciendo hasta ahora. Solamente supimos que hace 2 años se había roto la bomba de impulsión del sistema cloacal de acá de la localidad de Puyén, y para poder solucionar esa bomba hubo que removerla del lugar donde está emplazada, que es a pocos metros del hospital, paradójicamente, ¿no? Esa bomba se fue reparada, se envió a la ciudad de Puerto Madryn. Aparentemente allá hay una empresa que se dedica a la reparación de esa bomba. Cuando volvió reparada, esto fue antes de la pandemia, se fue reinstalada nuevamente en el lugar donde estaba emplazada y se volvió a romper al poco tiempo. Aparentemente, este es una bomba que, según supe después, no tenía la potencia suficiente, porque era de 3 caballos de fuerza, y aparentemente para ese tipo de trabajo se necesita una bomba de mayor potencia, de 6 o 7 caballos de fuerza. Más o menos este es en resumen del problema que tenemos, ¿no? Después se puede ampliar sobre otras cuestiones que ustedes me quieran preguntar. Con respecto a esto de la bomba impulsora de efluentes cloacales, estaría bueno que la gente supiera de qué se trata. O sea, como que es una bomba que recibe los efluentes cloacales de la zona, sobre todo céntrica de ahí de Puyén, porque tengo entendido, yo estuve visitando ese lugar, la bomba, y recibe los efluentes del hospital, de la escuela, hay una fábrica de pastas, de todas las viviendas de esa zona. Pero ¿cuál sería, por qué es impulsora de los efluentes? No tiene nada que ver con la planta depuradora, digamos, esto es lo que tenemos que... Claro, que... En realidad sería mejor acepción hablar de planta de tratamientos. La planta se la menciona como planta depuradora, pero en realidad es una planta de tratamiento que trata de eliminar la mayor cantidad de material contaminante que traen los efluentes cloacales. El proceso de todo el sistema cloacal tiene 3 etapas, para resumidamente. La primera parte es el sistema de la red colectora, que sale la cañería desde cada domicilio, desde la cometida domiciliaria, a una cañería central que va por calle. Normalmente se usan caños de PVC de un diámetro adecuado, ¿no? Y esos efluentes, a través de una red que abarca no toda la localidad de Puyén, solamente abarca un sector. Yo desconozco, porque no he podido tener acceso, digamos, cuáles son las zonas que disponen del servicio de cloacas, pero es un sector limitado de la zona alta, o sea que del núcleo urbano de la localidad, y ahí por gravedad va a la bomba de impulsión, que es la que está cerca del hospital, como estábamos hablando recién. Bueno, ahí por gravedad se van los líquidos, y después la bomba lo impulsa hacia la planta de tratamiento, que es la tercera etapa. O sea que la primera es la parte colectora, después está el sistema de bombeo, que es un sistema de impulsión, que lleva los líquidos bombeándose a través de los 2 kilómetros que tienen más o menos de esa red de impulsión, que es la que va desde la bomba hasta la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que es esa que está sobre la ruta 40 a la vera del Arroyo Minas. Claro. ¿Eh? Ahí en el cruce, cerca del puente está. Claro. ¿Eh? O sea que está funcionando sí. mal, está roto, es la impulsión, o sea, desde la bomba. Porque exacto. todos esos efluentes cloacales, exacto. lo que está haciendo es derramar todo lo, claro. que, lo que llega sobre un mallín vecino que está ahí, y esto, exacto. desde este mallín se deposita, sigue, continúa su paseo, estos efluentes cloacales, a un arroyo que exacto. finalmente desemboca, digamos, en el río Puyén. Exacto, sí. La cosa es así, sí. al sacar la bomba, los líquidos que vienen por gravedad hasta la bomba, que no existe, se derraman ahí en el lugar donde está la bomba. Claro. Nosotros, en un video que ha tenido amplia difusión, más de la esperada seguramente, porque este es un tema que no nos preocupa a nosotros nomás, sino le preocupa a toda la comunidad de acá de la comarca, los líquidos sin tratar se vuelcan y van por, digamos, a través de una pendiente que hay a pocos metros, 50 metros de la bomba, pasa un arroyo que es afluente del Arroyo Minas. Claro. Y ya sabemos que el Arroyo Minas va al río Puyén, uh-huh. y el río Puyén va al lago Puelo, y el lago Puelo va al Pacífico, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que es un problema que no tendríamos que centrarlo exclusivamente en la comarca andina, sino que es binacional el problema. Sí, es verdad lo sí. que estás diciendo. Claro. Con respecto a esto, por eso desde Acre, bueno, además de difundir y que la población empiece a tomar conocimiento de esto, justamente se generaron notas hacia las diferentes autoridades de Puyén, que ya lo vienen haciendo desde hace rato, pero sin respuestas, y también exacto. notas a autoridades de acá del Hoyo y del Lago Puelo, ese es exacto. el objetivo, ¿no? Exacto. Bueno, las comunas de acá, de las localidades de la comarca, tanto el Hoyo como Lago Puelo y también Puyén, han sido notificadas debidamente. Nosotros, cuando nos enteramos de este problema, enseguida notificamos al Consejo Deliberante y al Intendente de Puyén. Mandamos nota explicando cuál era el problema. Bueno, ellos en una charla que mantuvimos en su momento con el intendente nos comentó que ellos tenían problemas con el tema de la garantía, porque la primera reparación de la primera rotura venía con una garantía que nunca pudieron hacer valer en la municipalidad. Después vino la pandemia, se quedó todo ahí en stand-by, el proceso de recuperación de esa bomba vieja, y aparentemente ahora en los últimos días, últimas semanas, el municipio de Puyén estaba en gestiones, según lo pude saber, ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, un giro de fondos para la adquisición de una nueva bomba. Claro. De mucho más potencia para poder reemplazar a la otra, que aparte de que no se pudo arreglar debidamente, seguramente se iba a romper otra vez porque no tenía, como dije anteriormente, la potencia necesaria. Uh-huh. Pero claro, estamos hablando de una cifra, según pude saber por el presupuesto que pasaron, que hace un mes atrás, así, más o menos andaba poco menos del millón de pesos, solamente la bomba. Y bueno, claro, lo van a tener que ponerlo, es una cifra muy muy alta, pero realmente esto claro. hace 2 años que está sin funcionar, claro, y claro. entonces, bueno, fue un poco la desidia también, ¿no? De no apurar sí. la cuestión, que los precios siguen subiendo y ahora hay que pagar lo que hay que pagar. Claro, exactamente. Uh-huh. Sí. El problema se hace mayor porque, claro, es un problema, digamos, ya sabemos los efectos contaminantes que tienen los líquidos cloacales si no se tratan debidamente. Uh-huh. Ya con anterioridad, hace 11 años atrás, en el año 2009, 12 años, 2009, previo a la construcción de la planta de tratamiento, se hizo una audiencia pública no vinculante. No sé si tenemos tiempo, porque yo sí, contanos por favor. Más de lo normal. Contanos. Hubo una audiencia pública previa a la construcción de la obra esta, de la planta de tratamiento, en la cual estuvieron presentes el intendente de aquel momento, que era también Antonio Reato, algún funcionario también del área de obras públicas. Estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Ambiente de provincia que vinieron para esa audiencia pública. estaban también representantes de la empresa constructora de la planta, uh-huh. y había también presente unos vecinos que esos hicieron su planteo. Como tenía carácter vinculante esa audiencia pública, se presentaron unos vecinos de acá de la localidad, conocidos todos ellos. Uno era Lucas Chiappe, que es conocido ambientalista acá de toda la vida. El otro era Jorge Caprano, que hasta ese momento solamente había sido ex intendente de la localidad, pero después ocupó cargos acá electivos dentro de la municipalidad de Puyén. Bueno, ellos plantearon en su momento, y también estaba otro vecino más que el otro día en una conferencia similar lo vi porque estaba en desconocimiento. También estaba Roby Cancino, conocido también, ex concejal de la municipalidad de Puyén, fallecido hace 2 años más o menos por la epidemia de antivirus. Todas personas conocidas que hicieron un planteo escrito, por supuesto, donde ellos tenían serias dudas respecto del funcionamiento de la planta de tratamiento una vez instalada. Sospechas que estaban alimentadas por el hecho de que había otras plantas similares en otras localidades, como caso concreto del Bolsón, pusieron, donde los líquidos que terminaban luego del proceso de tratamiento no eran totalmente, digamos, adecuados como para derivarlos al río. Ellos tenían sus dudas, y esas dudas estaban todavía ampliadas por el hecho de que en esa audiencia pública se presentó un estudio de impacto ambiental que lo hizo la misma empresa que construyó. Y por supuesto que las sospechas de parcialidad eran más que evidentes, ¿no? Como suele suceder, ¿no? La mayoría de las veces. Claro. Bueno, en ese caso, en esa oportunidad, en respuesta, digamos, a estas sospechas que tenían por esa situación, la autoridad competente del Ministerio de Ambiente de la provincia subrayó que ese informe de impacto ambiental lo iba a aprobar el Ministerio y lo iba a poner a consideración de funcionarios del área para ver si tenía validez o no. Y bueno, de todas maneras, la prueba está que no le dieron demasiada bolilla a los vecinos, porque después se terminó derivando el agua al arroyo, como sigue hoy en día, ¿no? Uh-huh. Así es la cosa. Bien. Bueno, por suerte hay una asamblea, hay vecinos y vecinas preocupados y que están trabajando en el hecho, y es por eso que se presentan estas notas, y también tenemos en cada localidad notas para ser firmadas por los vecinos y vecinas para acompañar al reclamo por el arreglo de esta bomba impulsora lo más urgente posible, ¿no? Sí. Yo creo que es... tengo la sensación de que el municipio se está empeñando en ver cómo pueden hacerlo, ¿no? No, según noticias que tuve, yo no he tenido demasiado contacto últimamente con la municipalidad, pero según lo que pude saber, aparentemente estarían ya en tratativas como para poder gestionar esos fondos para la adquisición de esa bomba, como dije. Pero bueno, una cosa es la intención y otra cosa es el hecho concreto, ¿no? De haber ejecutado ese tema, y cosa que hasta el momento no está resuelto. Son solamente intenciones de poder resolver el problema, pero me da la sensación de que a corto plazo no va a ser posible. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero debe estar muy difícil el tema, porque todo esto se encuadra dentro de una crisis económica tremenda que tenemos, además de la social e institucional que vive la provincia. Yo creo que lo fundamental va a ser que los vecinos y las vecinas de todos los que nos corresponde la cuenca del río Puyén estemos ahí atentos, atentas y presionando para que lo hagan lo antes posible, porque ya no puede pasar más tiempo. Fui testigo de cómo está viviendo el vecino que sufre la pérdida de estos efluentes cloacales. En su mallín, sus animales, sus caballos se enfermaron, no puede plantar más cebada, y aparte el olor nauseabundo que se sentía ahora con el frío, me imagino imagino lo que sí. debe ser en pleno verano, y su salud también corre peligro, así que bueno, y, hay que vamos a estar atentos, atentas, y vamos a seguirla. Bueno, cuenten con nosotros, con la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Puyén, para poder dar toda la información que ustedes requieran. Muchas gracias, Raúl. Hasta la próxima, entonces. Por nada. Muchas gracias por el contacto. No, por favor. Un gusto. Hasta luego. Buenas tardes. Hablábamos con Raúl Ferrari, de la Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río de Puyén, con respecto a este tema de la rotura de la bomba impulsora. Yo fui testigo, hice el recorrido con este vecino, junto con Nelson Ábalos y Freda, hicimos el recorrido que hacen estos efluentes cloacales desde la bomba impulsora, que no funciona, cómo pasan todos estos efluentes por el machine, cómo se depositan en el arroyo que está abajo, y después eso va hacia el río de las Minas, que termina desembocando en el río Puyán. El río Puyán, como saben, viene hacia abajo, pasa por el hoyo, pasa por Lago Puelo y desemboca en Puelo, y después, como decía Raúl, también en el Pacífico. O sea que este realmente es un problema ambiental que involucra a muchas comunidades. Vamos a estar atentos, y tengo acá la nota que vamos a estar distribuyendo para ser firmada. Ya hay algunas vecinas de acá del hoyo que lo están haciendo. Yo voy a tener también otra nota que dice lo siguiente: esto es para el Consejo Deliberante. Nos dirigimos a usted muy preocupados por la grave situación que afecta a la cuenca del río Puyén. Se trata de la cuenca del río Puyén, se trata de la rotura de la bomba impulsora de efluentes cloacales en Epuyén, que no cumple su función desde hace más de 2 años. Debido a esto, las aguas servidas se derraman en la chacra donde se encuentra la bomba y por la pendiente a un mallín y un arroyo. Este arroyo estribuye en él a unos 300 metros aguas arriba del puente de los vecinos. Luego, el río de la Mina desemboca en el Epuyén. Con vecinas del hoyo y el dueño de la chacra donde se produce el derrame, el señor Oscar Sepúlveda, recorrimos todo el trayecto de la red cloacal el pasado 26 de julio. Allí pudimos constatar lo que decimos y escuchar el relato del vecino de cómo se construyó esa red y los perjuicios que sufren por el derrame en su campo. También que la planta depuradora de efluentes no está recibiendo los líquidos, por lo tanto no funciona. Pedimos su urgente intervención y gestión de soluciones en este tema, que nos parece muy grave para la salud pública de los habitantes de la cuenca. Los saludamos atentamente, los vecinos y vecinas del hoyo. Bien, ahí tenemos un mensajito. Se comunicó Susana, que estaba escuchando la nota, y agrega y quiere compartir esto, ¿no? Hola, la cuenca y recorrido del río Puyén tendría que ser monitoreado. Hay emprendimientos turísticos que no respetan nada, ¿sí? Así que obviamente que agradecemos a Susana con su participación, con su opinión. El río Puyén significa mucho para los que vivimos en esta comarca, para todos los que hacemos uso de alguna u otra manera, veraneando, yendo, y es verdad, muchos emprendimientos turísticos que no respetan, vecinos que han hecho uso y siguen cerrando lugares, que no se puede ingresar a cualquier lugar, también es parte, como que toda, hay mucha problemática en relación al río. ¿Sí? Es más, acá yendo para el desemboque, un lugarcito, una playa muy grande, ahí terminando la bajada a la Zeta, también se cerró, ahora sí que pueden pasar a ver, está todo cerrado, también es un lugar menos para que podamos disfrutar libremente los que deseamos ir al río en verano, que vamos más, pero también en invierno, ¿por qué no? Pero bueno, es verdad lo que dice Susana, así que bueno, gracias por... Gracias por el aporte, Susana, y sí, hay que empezar a monitorear, y bueno, desde ADCRE sé que ya hablaron con la gente de bromatología también para que en algún momento iban a poner una fecha para ir a tomar muestras de, sobre todo desde la planta depuradora. Así que bueno, vamos a estar desarrollando este tema. Ahora vamos con Tierra Negra, Semillas al Viento, y nos vamos caminando al río. Thank you. Ya me fui, no estoy aquí, camino del río, estoy yendo, y el alma me lleva a los altos, relinchando como un animal que ha quedado suelto. Dame calor y movimiento, libertad de pensamiento. Gritan los dedos, sacuden los cueros. Aroma de menta y poleo, el aire se llena de sueños. Se demora en tu sonrisa. Estás en Manija de Radio, estás sintonizando Radio Fogón en el 97.3 en el dial, radiofogón.blogspot.com en la web y en la app de Red Enfoques, la red de radios comunitarias patagónicas. Bueno, se comunicó también con nosotros la amiga Freda desde Currumahuida, que nos comentaba, y ella siempre estuvo atenta, muy atenta al tema de nuestro río Epuyén, comunicándonos que aparte tenemos que mencionar que debemos solicitar y estar atentos a que se termine el proyecto de la planta depuradora tal cual había quedado, que es que el caño en donde se depositan los el líquido efluente cruce por arriba del arroyo Las Minas y no que directamente en lo que se deposita vaya desde antes al arroyo, ¿no? El caño, según el proyecto, tenía que pasar por encima del arroyo Las Minas, cosa que no está sucediendo. Así que también esa es una cosa que vamos a estar prestando atención. Gracias, Freda, por el aporte y por estar escuchando. Nos mudamos de región y de problemática ambiental que también tiene que ver con el mal uso de nuestros suelos y de nuestras aguas, y para eso vamos a escuchar lo que nos cuenta Mauricio Cornaglia desde Rosario. Mauricio es integrante de la multisectorial Paren de Fumigarnos, es miembro de la Marcha Plurinacional de los Barbijos, y nos cuenta acerca del escrache que realizaron en el día de ayer al Congreso de APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Esta asamblea, Paren de Fumigarnos, estuvo haciendo el escrache en la puerta del Congreso. Esto es lo que nos contaba Mauricio. El miércoles 11 de agosto se inauguró un nuevo congreso de APRESID, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Inauguración que se llevó adelante en lo que se denomina Puerto Norte, aquí en la ciudad de Rosario, una especie de Puerto Madero rosarino, pegadito al río, un lugar hermoso para quienes tienen la posibilidad de acceder al mismo. APRESID, desde el año 1989 que aparece en escena, inclusive bastantes años antes del ingreso oficial de la soja transgénica a nuestro país, viene diseñando modelos de producción que poco tienen que ver con el cuidado del suelo, como precisamente esta asociación enuncia en su página web. Nada tiene que ver entonces con lo diverso, nada tiene que ver con lo vivo. El eslogan de este nuevo congreso es siempre vivo, siempre diverso. Y precisamente de lo que se ha ocupado esta asociación en tantos años junto a algunas otras es precisamente de matar los suelos, de terminar con la biodiversidad que supimos tener en nuestros campos. APRESID, junto a decenas de otras organizaciones argentinas e internacionales, han impuesto un modelo de producción basado en semillas transgénicas, en el uso de millones de litros de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, desde hace casi 3 décadas. Ese modelo fue profundizándose año tras año, no solo por la acción de estas asociaciones, de estas organizaciones ligadas a los agronegocios, sino también y fundamentalmente por los gobiernos de turno, todos los gobiernos nacionales y los gobiernos provinciales que hemos y que tenemos actualmente. Sin la participación activa, sin la decisión política de los gobiernos de turno, no hubiesen sido posibles estos modelos. Lo cierto es que el modelo ha triunfado hasta estos días y paralelamente, por supuesto, han surgido y siguen surgiendo resistencias al modelo de envenenamiento, de expulsión de campesinos y de campesinas, de enfermedad y de muerte. A lo largo de todos estos años fueron apareciendo asambleas, organizaciones socioambientales que fueron y siguen denunciando, por un lado, dando cuenta de los daños que ocasiona este modelo, fundamentalmente por el uso obsceno de agrotóxicos. Bueno, un grupo importante de organizaciones socioambientales, de gremios, instituciones y personas preocupadas se hicieron presentes en la inauguración del nuevo congreso de APRESID, allí en Puerto Norte, desplegando las banderas, compartiendo y leyendo un documento para la ocasión, repudiando fuertemente al congreso y a esta forma de producir. Un llamado de atención, por supuesto, a esta asociación, pero fundamentalmente, como corresponde hacer, a las autoridades locales, provinciales y nacionales, para que de una vez por todas comencemos la transición que nos lleve a un modelo de producción de alimentos sanos. Seguimos escuchando ahora a Mauricio Cornaglia con respecto, vamos al audio 2, sí, de Mauricio Cornaglia, le decía a José, con respecto al tema de la travesía que empezó ayer por parte de kayakistas por el río Paraná, desde Rosario hasta Buenos Aires, para reclamar el próximo 18 de agosto frente al Congreso por una ley de humedales. Dando su nuevo congreso sobre las barrancas del río Paraná, muy tempranito a la mañana, más de 50 kayak partían por el río Paraná hacia la ciudad de Buenos Aires, en esta travesía que podríamos decir patriada, que va a demandar 7 días. El día 17 van a estar llegando estos kayakistas, estas kayakistas, a la ciudad de Buenos Aires para marchar el día 18 desde Plaza de Mayo al Congreso de la Nación. Más de 50 embarcaciones que van a ir recorriendo, por supuesto, atravesando los pueblos y ciudades hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires. En estas localidades se van a ir sumando más embarcaciones y, paralelamente, por las rutas, un apoyo muy pero muy importante de ambientalistas, fundamentalmente acompañando toda esta hermosa y necesaria aventura. Han hecho una primera parada en Villa Constitución, allí fueron recibidos muy pero muy bien por distintas organizaciones socioambientales de la localidad y ya han tomado nuevamente el río para continuar con esta patriada. Por este río Paraná, que precisamente, y gracias a APRESID y a muchas otras organizaciones, está en las condiciones en que se está, ¿no? Un río Paraná con una bajante histórica, y las causas de esta bajante hay que encontrarlas, por supuesto, en los modelos de producción, ¿sí? Fundamentalmente con lo que tiene que ver con los desmontes, con el avasallamiento a los territorios, en la Amazonia, por supuesto, y en nuestra zona desde ya. Gran parte de nuestros bosques nativos han desaparecido y mucho tiene que ver con la extensión de la frontera sojera. Esa causa es fundamental para que podamos pensar los por qué se encuentra el río Paraná en la condición en que se encuentra. Entonces, allí partieron estos kayakistas, estas kayakistas, con la idea de culminar entonces en la ciudad de Buenos Aires el día 17, haciendo las escalas necesarias para poder alimentarse, para poder descansar y retomar este hermoso viaje. El día 18 entonces, en Buenos Aires, habrá una gran movilización desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, con la idea de exigir, entre otras cosas, una ley de humedales. Una ley de humedales necesaria, urgente, para cuidar los ecosistemas que han sido devastados fundamentalmente por el modelo, por los modelos de producción. El día 18 entonces, convocados y convocadas todas y todos en la ciudad de Buenos Aires a marchar, a acompañar a estos compañeros y compañeras de distintas localidades que se sumaron a esta hermosa y necesaria aventura. El 18 entonces marcha desde Plaza de Mayo al Congreso a exigir una ley de humedales. Recordamos que el año pasado fueron presentados 15 proyectos en la legislatura nacional, en el Congreso Nacional. Ha salido de la Comisión de Medio Ambiente un dictamen favorable y ha quedado automáticamente cajoneado, como se dice habitualmente. Se exige entonces una ley de humedales de manera urgente para cuidar nuestros ecosistemas y para empezar entonces esta transición necesaria hacia modelos de producción que terminen con la devastación de la naturaleza, que terminen con la violación a los derechos humanos y que produzca de verdad alimentos sanos, soberanos y de cercanía para todos los argentinos y las argentinas. Nuestro corresponsal desde Rosario informándonos acerca de las acciones en defensa de nuestro ambiente, del río Paraná y de todos los humedales. En este caso vamos por la ley de humedales, que a nosotros también acá en nuestra zona la verdad que nos vendría muy bien que se trate y salga la ley de humedales ya. Ahora vamos con León Gieco haciendo Río Paraná y en el próximo segmento tenemos el invierno cultural con Romina Giorgi. Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy y canto al verte, tal vez por suerte cruzando el puente brazo largo y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos en canción te lo digo, Paraná río querido. Firme el pescador, purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos en canción te lo digo, Paraná, río argentino. Río Paraná sí, ahora sí estamos, seguimos en Manija de Radio, nos vamos a relajar un poquito, vamos a recrearnos y vamos a saber qué hay este fin de semana en la agenda cultural, el invierno cultural con Romina Giorgi. Hola Ro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Sandri, ¿cómo les va a toda la audiencia de Radio Fogón? Acá con un sol hermoso. Hermosísimo, estamos disfrutando de este sol invernal. Nunca tuve, hace 17 años que vivo acá, ya van a ser 17, no, creo que hace más, no sé ni cuánto hace, pero te juro que es el primer invierno que no llueve, el primer invierno que vivo esta primavera. Terrible lo que está pasando, invoquemos a la lluvia, a la nieve, que se viene la semana que viene, parece. Ay, qué bueno, Romy. Bueno, contanos sobre el teatro ahora, qué lindo. Vamos a cambiar de tema. Dale. Séptima semana, Sandri, del invierno cultural. Y esta semana, este fin de semana, vamos a tener solo una obra, así que apúrense porque se llena. Esta semana es mucho más relajado porque nos estamos preparando para el próximo, que te lo voy a adelantar el jueves que viene. Bueno. Pero este fin de tenemos, el domingo 15 de agosto, el trío Manija. Son los hermanos Les Cuesta. Presenta al trío Manija, humoradas musicales para la familia, con acordeón, con organeto, con concertina, con percusión, con charango. Estos tres hermanos intentan seguir con sus espectáculos y la edad avanzada se les dificulta. Apá. Así que con las actuaciones de Bettina Labrune, Jorge Leibiker y Violeta Bergero, contamos a una de sus protagonistas, a Betty Labrune, cómo surgió el trío Manija. Ahí la escuchamos en el audio. A ver. El grupo Manija es en realidad un grupo de amigues que llevamos muchos años trabajando juntos, con Jorge Leibiker, con quien nos conocimos en Chipoleti antes de venir a vivir acá, y después Violeta. Estuvimos juntos en la Murga Guacha, después en Malambo, y siempre nos quedaban ganas de tocar determinadas cosas, con los acordeones, canciones y melodías simples, populares, y de esas ganas que quedaron un poco truncas con todo esto que fue pasando, nació este trío Manija, que habla de la historia o que en realidad son tres hermanos, Les Cuesta. ¿Qué les cuesta? Les cuesta llevar adelante su recital de humoradas musicales que vienen llevando desde hace muchos años, y bueno, hay inconvenientes derivados de la edad. Ellos todavía tienen añoranzas y tienen utopías en la cabeza que cada tanto afloran. El humor aparece en esa mirada compasiva, pero a su vez divertida, de las cosas que nos van pasando cuando nos vamos haciendo mayores, pero también de las ganas de seguir creando, de seguir produciendo, de seguir haciendo reír, de seguir riéndonos de nosotros mismos. Y los temas que tocamos, algunos son del folclore popular y hay varios que son del acervo de Viruta y Sudor, que a lo largo de los años compuso bastantes canciones. Así que se enhebra cada uno de estos temas con cosas que le van pasando al trío, y también con la espera de una persona que ellos quieren mucho y que en cualquier momento va a llegar. Trío Manija puede ser pariente nuestro de acá, de Manija de Radio. Claro, claro que sí. Y además contarte que los tres integrantes, los tres, son pioneros del Centro Cultural Galeano. Son los fundadores, los primeros socios de la Asociación Artístico Cultural Sur, los que también empezaron a hacer marchar la Murga Guacha en el Centro Cultural Galeano. Así que tienen una historia, este trío maravilloso. Y bueno, así que este domingo podés ver al trío Manija a las 20 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano con una entrada de 300 pesos y tenés que reservar, por supuesto, al 2944-2010-22. Contarte, ya te lo hago oficial, te cuento que se viene la Primavera Cultural, ya es oficial el aviso. A partir de septiembre seguimos con toda la movida cultural de la comarca y en este caso pasamos a la Primavera Cultural y obviamente después viene el verano. Bien. Eso ni hablar, ya estamos organizando el predio para este verano nuevamente, como la temporada pasada. Ya estamos organizando el Festival de Clown, cerramos una convocatoria con 80 o más propuestas de proyectos que quieren venir al Festival de Clown. Y también contarte que en Teatro Casero seguimos con las funciones de antes y hay disponibilidad para el fin de semana del 21 y 22 de agosto y el 28 y 29 de agosto, a las 16 y a las 18 horas. El que quiera venir a ver antes tiene que reservar al 2944-100966. Y contarte con mucha alegría que con Ante estamos difundiendo a nivel nacional la obra, se está difundiendo Lago Puelo a raíz de la obra, por supuesto. Estamos teniendo críticas con críticos allá de Buenos Aires y la verdad que estamos muy contentos con la obra. Estuve escuchando lo que se difundió a través de la televisión pública con Gaby Radice. Sí, sí, muy hermoso lo que está sucediendo con Ante, principalmente también porque estamos dando a conocer más aún la comarca. Uh-huh. Con este pretexto, ¿no?, de la obra de teatro. Y desde este aspecto que es muy importante y es muy fuerte, el aspecto cultural, el aspecto teatral, sobre todo acá en la comarca, ¿no? Es un sello comarcal el que está desde Teatro Casero, pero también hay muchos grupos de teatro y la verdad que también le da un sello y una impronta muy particular a nuestra zona. La verdad que sí, vamos a tener un estreno la semana que viene del grupo de Silvia Grovia. Uh-huh. Sur en vivo. Estuvimos hablando hoy con Silvia. Sí. Te vamos a tener el placer de tenernos en el invierno cultural la semana que viene, pero eso yo se los voy a contar la semana que viene. Pero estas redes que vamos tejiendo entre diferentes provincias, entre diferentes espacios, poder trabajar en conjunto. La verdad que a partir del verano cultural de esta temporada no paramos y pensamos seguir y no parar, porque la verdad que la gente, el público estaba necesitando uh-huh. Ver teatro y nosotros por supuesto actuar. Sí. El teatro es salud para todos, para el público y para los actores y actrices. Totalmente. Así que les esperamos este fin de semana. Bueno, Romy, ahí estaremos entonces. Un abrazo muy grande y nos reencontramos el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Buen fin de. Chao. El invierno cultural pasó en esta nueva edición de Manija de Radio y ahora vamos con un tema musical. Como siempre elegimos un artista, un músico, música local, regional, y hoy es el turno de Fede Cusolito haciendo Luna. Pedí a la luna que me bajé una estrella y ella quizá viene tal vez y ahora quiere acontecer y ella quizá viene tal vez y ahora quiere acontecer. Días lindos sale el sol con un tiempo bueno y otra vez. Ya no hay que andar, cómo resolver, solo hay tiempo para acontecer. solo hay tiempo para contar. Yo le pedí a la luna que me bajé una estrella, y ella quizá viene tal vez, y ahora quiere acontecer. Y ella quizá viene tal vez, y ahora quiere acontecer. Con los días lindos sale el sol, sale el sol con un tiempo bueno y otra vez. Ya no hay que andar como resolver, solo hay tiempo para acontecer. Solo hay tiempo para acontecer. Yo le pedí a la luna que me bajé una estrella, y ella quizá viene tal vez, y ahora quiere acontecer. Y ella quizá viene tal vez, y ahora quiere acontecer. Yo le pedí a la luna. Esos bombos que indican que iniciamos un nuevo segmento en Manija de Radio. Muchas gracias, José, la estoy pasando muy bien, como todos los jueves, acá con los compañeros colaboradores de Manija de Radio, que jueves a jueves vienen a operar el programa. Y también tenemos mensajes que estamos recibiendo al 2944-917288. La amiga Vicky desde Rosario mandándonos saludos por el cumpleaños de Manija. En la semana pasada cumplimos un año en el aire, y bueno, está un poquito atrasado su mensaje, pero siempre, siempre es bueno recibir felicidad y feliz cumple, así que perdonada, Vicky, te quiero mucho y gracias por estar siempre también escuchando Manija de Radio y acompañándonos desde radiofogón.blogspot.com en Rosario. Y también Susana en el Facebook también agradece por estar haciendo la nota y por haber pasado sobre el tema del río Epuyén. Dice en su mensaje, ahora ya que ya paso a leértelo, porque me gusta cuando la gente participa con comentarios, con energía positiva, y también después cuando colaboran. Tenemos una colaboración que vamos a pasar más tarde de parte de nuestro compañero Gerardo. Susana decía, gracias por la entrevista sobre la contaminación del río Epuyén, a ver si lo resolvemos. Estuvo Chiappe, Caprano, años tratando el tema y nada se resuelve. Bueno, ahora vamos a tratar de que se resuelva, vamos a tener que seguir nosotros y también los más jóvenes, acompañarlos para que continúen con esta lucha de defensa de nuestro río y defensa de nuestro ambiente. Y ahora sí, vamos al segmento de nuestra amiga y compañera de Radio Fogón, Angie Calero, en su columna Lo que el fuego nos dejó, que va a estar presentando la entrevista que le hizo a Soledad Laitano, directora de Cultura de Lago Puelo, sobre el proyecto Memorias del Bosque. Todo este segmento va a ser de Angie y Lo que el fuego nos dejó. Hoy en la columna Lo que el fuego nos dejó vamos a entrevistar a Soledad Laitano. Ella es la directora de Cultura del municipio de Lago Puelo, quien nos va a contar acerca de algunos proyectos vinculados a lo que el fuego nos dejó. Bueno, Sole, preguntarte, como le hacemos a todos los entrevistados, ¿cómo viviste el 9 de marzo pasado en lo personal y cómo fue ese primer día de los incendios? El 9 de marzo pasado estaba volviendo a casa cuando me entero que todo se había complicado muchísimo y entonces le pido a mi compañero que volviéramos para el municipio porque se estaba reuniendo todo el equipo de gestión. Entonces, como directora de cultura, mi idea es en ese momento sumarme al equipo que se estaba conformando ahí para atención de la emergencia. Cuando estoy volviendo, uno de mis compañeros me dice que en realidad lo mejor que podía hacer era volver a casa, dado que tengo dos niños pequeños, juntar papeles importantes porque el viento estaba muy cambiante, yo vivo en la zona de Radal, y que juntara lo más importante y buscar un lugar seguro. Así que hicimos eso, volvimos a casa, cargamos algunas cosas importantes, nuestra perra, y nos fuimos a Bolsón. Ya estábamos sin luz y sin agua en ese momento. A partir del día siguiente ya me sumé al equipo que estaba trabajando en la emergencia. Lo primero que hice fue ceder, por supuesto. La Casa de la Cultura comenzó a funcionar directamente como un centro de recepción de donaciones y como un centro de atención inmediato. Así que un poco fue eso. Llegamos todos muy temprano a la mañana. Fue el primero de muchos días que estuvimos trabajando en ese sentido. A partir de ese momento, por lo menos durante los primeros días, dejamos de trabajar quienes estamos en la Dirección de Cultura en nuestras labores cotidianas y empezamos a hacer otras funciones. ¿Qué acciones se llevaron a cabo desde tu área de cultura para poder ayudar con esta crisis ígnea? Bueno, si pienso en qué acciones se llevaron desde la Dirección de Cultura puntualmente, una de las primeras cosas que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Cultura, que envió una pequeña delegación para trabajar sobre lo que fue el aporte extraordinario para la comarca andina. El aporte extraordinario fue la posibilidad de que accedieran muchos trabajadores, artesanos, artesanas, artistas, gestores culturales, que pudieran acceder a un beneficio similar o idéntico en cuanto al monto de dinero a lo que ofrece el Cultura Solidaria. El Cultura Solidaria justamente había abierto su convocatoria entre el 7 y el 11, el 12 de marzo, justo cuando nosotros estábamos atravesando el peor momento. Ante lo cual, Cultura de Nación toma cuenta de esta situación y abre un número de aportes para los damnificados. No un número que no abarcaba la totalidad, pero por lo menos era la posibilidad de acceder para algunos damnificados a este acompañamiento. Entonces, lo que hicimos, nosotros estábamos trabajando, todo el área de cultura estaba trabajando en ese momento en la escuela 765, que fue uno de los centros de acopio más grandes. Nosotros tuvimos el gimnasio municipal, la escuela 765 y luego otros, pero los dos más grandes fueron la escuela 765 y el gimnasio. Nosotros lo que recibíamos en la escuela 765 fundamentalmente era ropa usada que llegaba de todos puntos del país, cantidades realmente muy grandes, camiones y camiones, y descargábamos muchos camiones durante todo el día, camiones de agua, que era lo que más salía, víveres con los cuales se armaban bolsones, comida, también armábamos bolsas de higiene personal, también hemos recibido colchones usados de distintas cabañas que cuando renovaban su stock lo enviaban, mucho calzado y mucho en perfecto estado y mucho que no. Así que durante muchos días hubo que dedicarse a la selección de todo eso y dejar lo que estaba en buen estado. Para esto se trabajó con muchos voluntarios, con algunas organizaciones sociales, se trabajó con movimientos políticos de base, militantes de base, con mucha gente del área, como les decía antes, de cultura, que trabajaba muchas horas. Cuando digo muchas horas, eran entre 12 y 14 horas diarias que estábamos ahí en la escuela, almorzábamos, cenábamos y muchos veíamos a nuestras familias ahí. Pero en ese momento todos entendimos que era la forma de colaborar, que era entre todos. Para poder salir, yo sigo entendiendo lo que es así, que es entre todos, que hay que pensar una solución en conjunto, que no hay otra forma posible de salir adelante. Entonces, vuelvo al primer punto. Una de las cosas más puntuales que se hizo desde Cultura fue trabajar con el aporte solidario, para lo cual se trabajó con la Asociación de Artesanos del Lago Puelo, con los artesanos del Bolsón, trabajamos con los listados del relevamiento que existían, que había hecho el área de desarrollo social, trabajamos con muchos listados, empezamos a llamar a mucha gente, empezamos a convocarlos y anotamos mucha gente por encima del número que Nación había solicitado. También El Hoyo, por supuesto, trabajamos de manera conjunta con la Dirección de Cultura del Hoyo, con Belén Giordano. Y luego Nación nos devuelve cuáles eran los que habían quedado y cuáles no. Esto tenía que ver con el cruce de datos que realizan CES, y entonces ellos definen los que reciben otro tipo de aporte, estaban recibiendo algún otro tipo de beneficio, etcétera. Hay varias cuestiones, quedaban afuera. Luego lo que hicimos también desde la Dirección de Cultura fue, en diálogo con el INAMU, lograr una partida especial para músicos damnificados. Y en ese caso también se consiguió un número fijo que fue dividido para que cada músico recibiera la misma suma que quienes habían recibido el aporte extraordinario o Cultura Solidaria, que eran 30.000 pesos. En el caso de INAMU recibieron 34.000 pesos. Muchos, por ejemplo, algunos fueron damnificados, todos damnificados por supuesto, ¿no? Pero por ejemplo había un festival que se realizaba en el Pinar, y todos esos artistas perdieron todo, así que muchos de ellos trabajamos para que pudieran llegar a eso. Y en muchos casos hablamos con los propios damnificados, que nos hablaban de sus propios compañeros, y era la forma más segura también de dar con la persona que realmente lo estaba necesitando. Esos fueron como los dos grandes aportes que pudimos realizar en cuanto a asistencia económica. Y después lo que también nos sucedió fue que estábamos en momento de restricciones totales, y entonces no podíamos trabajar desde la posibilidad de brindar un espacio para que los artistas pudieran presentarse. Y también es cierto que muchos perdieron todo, perdieron instrumentos, perdieron todos sus materiales para poder hacer algún tipo de presentación. Con muchos de ellos hemos estado y seguimos estando en contacto también desde un lugar diferente, no desde lo estrictamente cultural. Es decir, yo con muchos me comunico también porque quedamos en contacto cuando se acercaban a la escuela 765, por ejemplo, y entonces ya tenemos una línea de comunicación, una línea afectiva, podría decir. En medio de todo esto, esta es una respuesta un poco larga, perdón, pero bueno, en medio de todo esto nosotros veníamos gestionando la posibilidad de tener equipar de otra manera la Dirección de Cultura, el Zoom, porque la verdad es que no tiene un equipamiento bueno. Tenemos apenas dos pares de parlantes, de bafles muy chiquititos y algunos micrófonos, y entonces estuvimos trabajando muchísimo, gestionando mucho, con el acompañamiento del Intendente Augusto Sánchez, para poder lograr lo que finalmente se va a estar concretando dentro de muy poco, y de lo cual por ahí uno no habla mucho, porque a mí me gusta contar las cosas cuando ya están hechas, cuando ya suceden. Pero esto ya es un hecho, porque en realidad ya estamos en la etapa de compra. No tenemos nosotros el dinero, sino que logramos que nos aprobaran la compra de un gran equipamiento para la sala, que nos va a permitir que muchos de los músicos puedan venir a la sala y trabajar con equipos realmente de calidad. Vamos a poder hacer un streaming realmente muy bueno y grabar material de una manera realmente muy, muy, muy interesante. Y eso, bueno, tiene que ver también con el trabajo que se ha hecho durante estos meses. ¿Cuáles o son para vos las mayores dificultades que ha tenido este conflicto? Es un poco difícil, pero en lo personal creo que una de las mayores dificultades que nos enfrentó con una situación absolutamente inédita. Vivimos incendios todos los años, todos sabemos lo que es el sufrimiento que pasamos año tras año ante estas situaciones durante el verano, pero esta fue absolutamente inédita, absolutamente. Nos atravesó, nos puso a prueba en todos los sentidos. Creo que esa es la mayor dificultad, porque uno no tiene respuestas ante una situación tan extremadamente fuerte. Por ahí me ha pasado de estar en algunas charlas con equipos que venían de funcionarios de Nación, muy preparados, algunos muy preparados para catástrofes, y nos decían que nosotros no estábamos pudiendo tomar la dimensión real de lo que significaba. Nosotros como comunidad no estábamos pudiendo tomarlo, porque era algo realmente devastador. Y yo pensaba, no, sí, claro, sí que tenemos la dimensión, pero a veces uno no sabe cómo tampoco. O por lo menos a mí en lo personal me pasaba eso, esa sensación de no saber cómo. Que uno no quedarse paralizado, seguir accionando, pero darte cuenta que las dos manos no eran suficientes. Creo, insisto con esto, lo dije cuando respondí a la primera pregunta, creo y estoy absolutamente convencida que, como en muchas de las situaciones de la vida, la respuesta es colectiva. Y en esta, aún más. Ahora sí te pregunto, ¿qué es Memorias del Bosque y por qué crees que los lenguajes artísticos tienen un lugar importante en este momento de crisis en la región? Podría decir que es una de las situaciones que más satisfacción me da en este momento. A principios de año, yo envié dos propuestas a una convocatoria que se envió desde Nación, que se llamaba Festivales Argentinos, y que en el contexto de pandemia lo que proponía era que uno enviara desde los distintos estamentos gubernamentales, municipales, provinciales, una propuesta para hacer una fiesta, un festival de distinta envergadura. Uno podía enviar una propuesta o varias. En ese sentido nos sentamos y hicimos dos propuestas. Una era un festival feminista muy interesante, que ya lo llevaremos adelante igual, y la otra era la fiesta del bosque. Como en el contexto de COVID no se había podido llevar adelante, a mí me parecía oportuno hacer un proyecto, una propuesta que combinara una escasa presencialidad con mucho material audiovisual, streaming. Esa propuesta, que la enviamos a finales del año pasado, comienzos de este año, sale aprobada. O sea, nosotros de alguna manera, entre comillas, ganamos una de las 5 fiestas nacionales que quedan dentro de festivales argentinos con el premio mayor. Y entonces empezamos a repensar, porque cuando sucede todo esto, nosotros nos enteramos que habíamos salido beneficiados, que había gustado mucho la propuesta, y en el interino también empezamos a tener mayores restricciones, con lo que hubo que modificar esa propuesta inicial y hacer una, digamos, todavía con menos presencialidad. Pasado esto, enviamos esa propuesta, es aprobada, y tenemos justamente los incendios del 9 de marzo, ante lo cual yo pedí una prórroga, les dije que no era momento para pensar en eso, que no podíamos estar en medio de esta situación armando ningún tipo de festival de ninguna, que no teníamos mucho para festejar en este momento. Entonces, en la medida que fueron pasando los meses, reformulamos una vez más la propuesta y pensamos en La Memoria del Bosque, que es un audiovisual en el que fundamentalmente lo que queremos hacer es darle voz y espacio a los artistas de la comarca, pero además también un audiovisual que contenga palabras de algunos especialistas hablando respecto de qué le sucedió a la tierra y cuánto le va a llevar de alguna manera volver a resurgir, porque la tierra sabe hacer las cosas sabiamente, así que en algún momento volverá a tomar su lugar la naturaleza. Entonces, bueno, la idea es poner también eso, incorporar la palabra de algunos especialistas que puedan contarnos cuán afectado está este suelo, nuestra flora, nuestra fauna. La verdad que Memoria del Bosque me da mucha satisfacción en ese sentido. Yo creo que la memoria para cualquier persona de este planeta, pero fundamentalmente para los argentinos, es algo trascendental, es algo que nos marca, que forma parte de nuestra identidad. Nosotros estamos casi como obligados a mantener la memoria siempre fresca, ¿no? Y entonces creo que en este sentido es tan importante generar un material audiovisual como memoria, como impronta, como una marca de alguna manera, ¿no? Que nos diga, esto nos pasó, esto nos atravesó, esto nos marcó un punto de inflexión, y en ese sentido lo considero importante. Es como la palabra de los artistas puesta en un material audiovisual. Ahora tenemos una nueva fecha, así que será para fin de año. He ido pidiendo prórrogas porque siempre hay cosas extremadamente importantes, porque también queríamos avanzar una vez que pasara el invierno, porque el rodaje es en exteriores y necesitamos un clima más, un poquito más cálido, si se quiere. La verdad que Memoria del Bosque también es un hecho colectivo. Vuelvo sobre mis palabras, la respuesta debe siempre ser colectiva. Desde la Dirección de Cultura de Lago Puelo lo creemos así. Somos un gran equipo y funcionamos de esa manera. Como un gran equipo no hay personalismos. Todo lo que se ha podido hacer, poco o mucho, tiene que ver con un trabajo de equipo, fundamentalmente. Es una dirección abierta a todo aquel que quiera acercarse, a toda aquella persona que tenga ganas de llevar alguna propuesta. Siempre, entre todos, intentamos darle lugar y darle forma. Y muchas gracias por este espacio. Se hicieron a la vida como quien en un chinchorro se hace al mar, en pequeños botecitos de colores afrontaron su terrible tempestad, con sus sueños fabricaron flotadores, salvavidas, remos, velas y un timón. Pero el viento derribó las ilusiones y empezaron otra vez la construcción. Mm-hmm. terminar antes que despierte el dragón. Sencillo aquí, y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción, pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol, y estas ganas de una flor, un corazón, una porción de sol, y estas ganas de vivir. Sencillo aquí, y ante todo está el dragón, con su fuego intentará parar la construcción, pero habrá una solución, una flor, un corazón, una porción de sol, y estas ganas de vivir, una flor, una porción de sol, y estas ganas de vivir, una flor, un corazón, una porción de sol, y estas ganas de vivir, una flor, un Pasó el segmento Lo que el fuego nos dejó con Angie Calero, también hoy en Manija de Radio. Y a continuación vamos a escuchar, vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar un audio que nos envía acá un colaborador, Gerardo, y a través también de José, que recibió el audio original de la exposición que hicieron los vecinos y las vecinas de Las Golondrinas el pasado lunes en el Consejo Deliberante de Lago Puelo con respecto al proyecto de el emplazamiento de la antena de Wi-Fi en la zona del Cerro Currumahuida. Esto era lo que decían, un fragmento de lo que decían los vecinos en el Consejo Deliberante el lunes pasado. Buenos días. Mi nombre es Denali de Graf, vengo de parte de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Las Golondrinas y traemos una propuesta de ordenanza que viene a atender dos cuestiones a la vez. Por un lado, la falta de conectividad de algunos sectores del paraje. Por el otro, los repetidos intentos de parte de la empresa telefónica de instalar una antena en el medio de una zona poblada del paraje por fuera de toda normativa ni habilitación. Como para nombrar algunos ejemplos de lo que viene pasando, en el 2011 el vecino que vive enfrente del predio de Telefónica construía un garage, tenía todos los planos aprobados acá en el municipio, los inspectores lo intimaban a que lo iban a multar porque no tenía todo en regla, se había caído el cartel de obra entre los arbustos. Mientras tanto, Telefónica enfrente levantaba una torre de 30 metros con una antena potente sin ningún permiso ni habilitación de nada, nadie le decía nada. Así venía sucediendo la cuestión. La empresa nos miente alevosamente. En el 2019 a una vecina le dijeron por teléfono que taxativamente no existía ningún plan de colocar una antena de celular. Ella mientras hablaba, lo veía como lo descargaban del camión en el predio. Hace 10 años que venimos reclamando por vía institucional que el municipio actúe para ordenar el territorio y resolver cómo se tiene que trabajar este tema. La actitud de Telefónica es dejar a sus clientes sin señal si no puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. La cual nos trae al problema de la falta de señal, que padecen muchas personas en el paraje. Es un problema que tienen principalmente los clientes de Telefónica, que es Movistar, en la rama celular. Ya que la empresa, claro, si bien no cubre el 100%, tiene mucho mejor cobertura. Con la pandemia y el aislamiento obligatorio se volvió mucho más agudo el problema al ser más necesaria la conectividad para cuestiones educativas y laborales. Luego del incendio del 9 de marzo se volvió más grave la situación al quemarse las líneas de teléfono fijo, que en golondrinas también son de Telefónica. La empresa no levantó ni un metro de cable, ni un solo poste, siquiera para retirar los materiales y limpiar la zona, ni hablar de reponer el servicio. Y mientras tanto, a sus clientes les sigue cobrando el teléfono fijo por un servicio que no presta. Queda claro que no se preocupa que la gente esté comunicada a esta empresa. Luego intenta de nuevo colocar una antena de telefonía celular en el medio de muchas viviendas familiares. El último agravante fue el día 15 de julio, cuando para conectar la luz al predio de Telefónica, los trabajadores de la usina fueron acompañados por 3 móviles policiales y una decena de agentes de 2 fuerzas diferentes, provincial y federal, pertrechados como para una guerra, amedrentando y hasta sacando fotos de mis hijos que jugaban al aire libre en nuestra chacra, que de paso está todo quemada. Así está la situación. Esto después de haberlo fusilado a Tino John en su casa. Honestamente estamos hartos. Por esta misma prepotencia de parte de la empresa por encima de la población, hay mucha gente que hoy no tiene un buen servicio de comunicación. Lo lamentable es que siga así la historia, habiendo una solución muy fácil. En el 2011 propusimos nosotros que se colocara la antena en el Cerro Curmahuida, donde tendría una mejor vista de golondrinas y de toda la zona y donde no hay población cercana. Telefónica dijo que no era factible por no haber acceso ni energía. En el mismo mes, esto es octubre del 2011, que nosotros discutíamos eso con Telefónica ahí y la municipalidad, este Consejo Deliberante sancionó una ordenanza autorizando a la televisión digital abierta colocar una antena en el Curmahuida. La empresa ARSAT y la Universidad de San Martín estudiaron toda la comarca y llegaron a la conclusión de que el mejor lugar para dar cobertura universal era en el Curmahuida. El Estado entonces puso el camino de acceso, el tendido eléctrico, es decir, lo pagamos todos nosotros. Y hay empresas locales, tanto de Pueblo como del Hoyo, que coincidieron que es el lugar óptimo, y hoy son varias las antenas puestas ahí, y han hecho un gran trabajo todas esas empresas, de ir poniendo todo en el lugar que corresponde. Las limitantes que alegó Telefónica en el 2011, que ya fueron resueltas, si una pequeña empresa local o la cooperativa puede costear una instalación ahí, una multinacional como Telefónica no tendría que tener ningún inconveniente. El otro lugar donde hay varias antenas de telefonía es en el Cerro Tase de Té, y proponemos entonces que en esos dos lugares donde ya hay parques de antenas, de hecho, se designen parques de antenas por ley. A partir de ahora, las nuevas antenas tendrían que instalarse allí. También proponemos declarar la emergencia en comunicaciones, lo cual facilita instar a las empresas que hagan las inversiones necesarias para llegar a todo el ejido, respetando la normativa de colocar sus antenas en esos dos parques. Lo que falta para resolver esto es que el Estado ordene las reglas del juego nomás. Ojalá que sean escuchados los vecinos y las vecinas que están proponiendo y están llevándole la solución al Consejo Deliberante con respecto a este parque de antenas y a este ordenamiento para que esto se haga posible, ¿no? Vamos a estar acompañando desde acá y los vamos a ir informando con respecto al tema. Y ahora para cerrar te vamos a dar una agenda para el Día de las Infancias acá en nuestra localidad. Desde la Municipalidad de El Hoyo están organizando e invitan a todos los niños, niñas y familias de nuestro pueblo a participar de las jornadas por el Día de las Infancias en los distintos Zoom de nuestra localidad, también en el Club San Martín y en el Club El Sausal. Estas jornadas, este festival por el Día de las Infancias está organizado por la Municipalidad de El Hoyo con el aporte de las juntas vecinales, los trabajadores y trabajadoras del hospital rural de nuestra localidad, clubes y bomberos voluntarios de El Hoyo. Desde las 15 hasta las 17 va a haber juegos, música y mucha diversión. Acordate, será en el Zoom de Puerto Patriada, del Currumahuida, de Rincón de Lobos, el Pedregoso, el Desemboque, en el centro, en la zona de la Calecita, en el Club San Martín y en el Sausal, este domingo de 15 a 17 horas con todos los protocolos y los cuidados del COVID-19. Y vamos a nuestra Radio Fogón para informarte acerca de la programación. Hoy jueves, más tarde, a partir de las 19 y hasta las 21, Maldito Rock. Sintonizalo acá por Radio Fogón junto a Lucas Colihueque y a Martín Levy. No te lo podés perder. Que después se repite también el sábado, así como Manija de Radio. Bueno, sin más que decirles, más que agradecer a José por haberme acompañado hoy en Manija de Radio. Fue un gusto, gracias. Igualmente, muchas gracias. Y a todos ustedes por habernos acompañado también en esta tarde de jueves y también en la tarde del sábado. Nos reencontramos dentro de una semana en esto que es Manija de Radio. Chau. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces.